Te hicimos compañía todo el verano. Todo el verano. ¿Pensás que te vamos a dejar solo en otoño? FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Estamos con vos. Estamos con vos las 24 horas del día, los 365 días del año. Otoño. Más juntos. Más juntos. Imposible.